Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de los Panama Papers y de las implicancias que tiene nuestro país porque involucra nada menos que al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y los trabajadores del diario Tiempo Argentino que han vuelto a poner en la calle este periódico. Han publicado en la tapa del día de ayer que la sociedad offshore que el presidente Mauricio Macri tenía en las Islas Bahamas, a diferencia de lo que él dijo, está activa y realizó operaciones. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Adrián Murano, uno de los periodistas que firma esta nota en Tiempo Argentino. Hola Adrián, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Buen día para todos. Gracias por atendernos, Adrián. Por favor, usted. ¿Qué se encontraron en esta investigación que hicieron? Bueno, fundamentalmente dos cosas que el gobierno había desmentido, o sea, que había dicho que primero, que la sociedad de Bahamas, Flectrade, no había tenido actividad. Lo que demuestran los papeles que pudimos hallar es que sí, que tuvo actividad y que para Brasil por lo menos sigue activa, es decir, que no está liquidada. Y esto es porque FLEG, en los papeles que nosotros publicamos y vimos y publicamos ayer, ingresa como accionista en otra sociedad holding que se llama Owners do Brasil. En esa sociedad, FLEG es socia de SOCMA S.A., dos compañías del grupo Macri, y como accionista no solamente mantiene vigencia, sino que además realizó movimientos financieros curiosos, entre ellos el pago de un convenio que tenía esta sociedad Owners do Brasil con un hotel en Porto Rotondo, que es una villa de lujo en Italia, en Cerdeña. Este hotel es propiedad o era propiedad de Giorgio Nocella, un íntimo amigo de Franco Macri, socio también de la familia Macri en varios emprendimientos, y hay $8 millones allí que le destina a Owners do Brasil a este convenio con el hotel italiano, de modo que lo que nosotros publicamos ayer desmiente las dos coartadas que había utilizado el gobierno para justificar por qué Flex Trading, la firma offshore, no había sido declarada en las declaraciones juradas. Desmiente que no había tenido actividad, sí la tuvo, y desmiente que no había tenido movimientos financieros, sí los tuvo. Uh-huh. Adrián, y el dato de que ustedes señalan de que todavía sigue activa esta sociedad, ¿también lo sacan de Brasil? Sí, nosotros lo que marcamos ahí es que para las autoridades brasileñas, la firma está lista para operar. A ver, puede ocurrir que SOCMA haya decidido liquidarla, pero para las autoridades brasileñas esto no fue comunicado, es decir, no hay registro de que esto sea así. Por el contrario, para las autoridades brasileñas, FLEG, en tanto accionista de Owners, sigue vigente. Uh-huh. O sea, el recorrido fue que FLEG, ustedes dicen, primero se crea en Montevideo y luego se registra en Islas Bahamas, después participa como o entra como accionista de Owners, que es una empresa de SOCMA, y que después sí. Esto se disuelve y hacen un reparto de dinero que se destina... No se disuelve. Lo que hacen es algo muy curioso, que es descapitalizarse. Está bien el recorrido que estabas marcando, es decir, se crea Montevideo, se constituye en Bahamas. Todo esto en muy poco tiempo. En menos de 2 meses después de creada FLEG, ingresa como accionista de Owners en Brasil. Cuando ingresa como accionista, reemplaza a SOCMA Americana. SOCMA Americana era socia de Owners, se retira. Cuando se retira con el capital, con su participación accionaria de unos 700 mil reales, si no me equivoco, y FLEG ingresa con un capital similar, es decir, compensa el retiro que hace SOCMA Americana con un capital similar. Esto es en noviembre. Poco tiempo después, unos días, 2 semanas más tarde, el nuevo socio, FLEG, y su antiguo el antiguo dueño accionista, SOCMA S.A., deciden descapitalizar Owners. Es decir, le restan 10 millones de reales a la compañía, a la firma, y justifican esa descapitalización diciendo que no necesitan tanto capital para operar y que al mismo tiempo deben cubrir un convenio que tenían con este hotel. Es decir, cuando ingresa FLEG, entra con 17 millones y rápidamente se descapitaliza y queda con 1.400.000 reales. Para plata de la época, en función del cambio, del tipo de cambio, unos 8 millones de dólares. Uh-huh. Y este dinero para este convenio va a este hotel que pertenece a un amigo íntimo de Franco Macri. El Hotel Puerto Rotondo, que es, según el acta que nosotros publicamos ayer, es el eventual beneficiario de esta descapitalización de owners, es de la familia Nocella, Giorgio Nocella, es un productor de cine afamado porque participó del ciclo de oro del cine italiano en los años 60-70, pero además es un hombre de negocios, o era un hombre de negocios, falleció en el año 2011 aquí en Bariloche. El propio Franco Macri, a través de su Twitter, lo homenajeó diciendo que era su hermano, prácticamente el hermano de su vida, o un hermano de la vida, pero además era socio de otros emprendimientos del grupo Macri, era socio de Songman Argentina, de Sideco, que es otra compañía del grupo. Y en Italia, y este es un dato que no es menor, en aquellos años cuando se hizo esta operación curiosa, digamos, de descapitalización de las firmas owners, Nocella era además accionista de Socma Financiaria, que era una, de inocultables vínculos con Socma, una financiera con sede en Italia, y Nocella era uno de los directores y accionistas de esa compañía, con lo cual hay varias puntas ahí para poder sacar en limpio qué pasó con ese dinero, si fue para el hotel, si fue para Socma Financiaria. Hasta allí no pudimos llegar, pero hay varios elementos para que la justicia, si tiene voluntad, pueda avanzar, ¿no? Uh-huh. ¿Y desde la justicia se han comunicado con ustedes para solicitarles más datos sobre esto que han publicado? No, todavía no hemos tenido ninguna comunicación. De todas formas, son datos públicos que nosotros ya hemos publicado. Por supuesto, no tenemos ningún problema en aportar los elementos con los que contamos. Pero lo más importante ahí es que, insisto con esto, el gobierno había dicho, el propio Macri había dicho, que no se incluyó en su declaración jurada la firma Flegg porque no había tenido operaciones. Recuerdan que él dijo, no, se creó para hacer algo en Brasil, pero al final no se hizo, no tuvo ni siquiera cuenta corriente, por eso no la declaramos. Bueno, lo que nosotros estamos marcando con estos documentos es que la firma efectivamente estuvo operativa para la legislación brasileña, para las autoridades brasileñas, sigue operativa, y al mismo tiempo tuvo movimientos a través de esta descapitalización de la que hablábamos. Con lo cual, ahí hay dos elementos que contradicen claramente las excusas oficiales. Imagino, ayer le preguntaron en un programa de televisión al jefe de gabinete sobre este tema, y se excusó diciendo que no había tenido la oportunidad de leer el diario ni haber visto la tapa, cosa que es razonable porque afortunadamente hemos vuelto a votar y estamos muy agradecidos con la fidelidad de los lectores, y entonces eso puede explicar que Peña se quedó sin un ejemplar, pero no tenemos ningún problema también en acercarle un ejemplar a Peña con los papeles para que se informe, ¿no? Uh-huh. Adrián, ¿y ha tenido repercusión en otros medios esta publicación, esta investigación que han publicado? Hoy la retoma el colega Tomás Luquín en Página 12. Agradecemos que cite la fuente, algo que debería ser habitual, pero no lo es tanto, así que se lo agradecemos realmente. Ustedes saben que estamos en un proceso de constitución de un medio autogestivo, que tiempo es, desde hace ya 3 números, está saliendo bajo la modalidad de un medio autogestivo con forma de cooperativa, y la verdad que para nosotros que nos citen y que nos reconozcan la tarea es muy importante. Así que estamos agradecidos con el compañero Luquín, pero no hemos visto repercusión en los medios, en los medios tradicionales, no se han hecho eco. Tiene tiempo, digamos, a lo largo del día, o tal vez están esperando que el propio jefe de gabinete se entere para ver cómo actuar. Pero lo cierto es que la información es pública, está en la calle, y está también en nuestro sitio web, ¿no? Vos decís que en un rato Clarín, La Nación, Infobae lo van a poner en la tapa. No puedo saberlo. Es una decisión editorial de esos medios. Lo que digo es que si tienen interés de hacerlo, pueden consultar de tiempoar.com.ar. Ahí está el artículo y están los documentos. Muy bien. Bueno, Adrián, te agradecemos por este contacto con las radios comunitarias de Argentina y felicitaciones por este emprendimiento y este gran esfuerzo que están haciendo por tratar nada menos que de sostener un diario como Tiempo Argentino de manera autogestiva, ¿eh? Gracias a ustedes, gente. Gracias. Hasta luego. Ahí hablamos con Adrián Murano, periodista del diario Tiempo Argentino, sobre esta nota que han publicado en el día de ayer, en donde se desmiente claramente con pruebas recogidas por la investigación de estos periodistas en Brasil, que la sociedad offshore que se le descubrió al presidente Mauricio Macri en las Islas Bahamas y que no había declarado en su declaración ante el fisco argentino, continúa activa y realizó operaciones, a diferencia de lo que había dicho el presidente Macri, de que la firma fue disuelta, no tuvo operaciones y que había sido solamente creada a los fines de realizar una inversión en Brasil que no se concretó.